La imagen y las enseñanzas de Allende cruzaron nuestras fronteras y su muerte golpeó el alma y el corazón de miles de hombres y mujeres sencillos desde distintos puntos de la tierra. Uno de ellos, el músico popular cubano Carlos Puebla, le ofrendó este son, así como lo hizo para el Che. A Salvador Allende, de Carlos Puebla. Yo que canté por tu vida, llena de luz clara y pura, hoy canto por la amargura que nos deja tu partida. ¡Ay, Salvador Allende! ¡Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso un Chile mucho mejor. Fueron fusiles traidores que en la traición se escondían, y manos que respondían a los más crueles rencores. ¡Ay, Salvador Allende! ¡Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso un Chile mucho mejor. Era el fusil extranjero, era el rencor fratricida, era la sombra escondida en la sombra del acero. ¡Ay, Salvador Allende! ¡Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso un Chile mucho mejor. Era el rencor que se esfuerza en mostrar sus intenciones, como no tenían razones, tuvieron que usar la fuerza. ¡Ay, Salvador Allende! ¡Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso un Chile mucho mejor. Pero se ha quedado trunca la esperanza que buscaba. Creyeron que te mataba y estás más vivo que nunca. ¡Ay, Salvador Allende! ¡Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso un Chile mucho mejor. Thank you. La máquina de votación no funciona por sí sola. El trabajo de cada miembro de mesa es la garantía de una elección segura y transparente. Este 26 de septiembre, tú puedes ser uno de ellos. Cumplir con tu deber hace grande a Venezuela, porque entre todos ejercemos el poder electoral. Para saber si eres miembro de mesa, consulta la página web del CNE, www.cne.gob.be, o envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637, porque aquí todos cuentan. CNE, Poder Electoral. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, esta y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Buenas noches, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular y te llamo bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el dúo dinámico, el cadete y Ronald. En la producción y locución, Javier, Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Hoy como siempre estamos acá una vez más reivindicando al proletariado, a las clases oprimidas, aquí con la artillería del pensamiento y bueno, acribillando al fascismo. Saludos pues. Sí señores, buenas noches a todos los usuarios y usuarias. El día de hoy en nuestra Grada Popular, como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, los puntos de contacto son 0412-736-0577 y el teléfono de cabina 0212-830-2819. Puedes visitar nuestra página web, la cual es gradapopular.tk, o si no, entras a la página de la coordinadora simonbolivar.org. El día de hoy estamos haciendo un llamado a toda esa juventud para que por favor atiendan el teléfono. Levanten ese teléfono, no sea pichirri. Y llame al 0212-830-2819 y le haga ese llamado a todos esos jóvenes para que no se queden en su casa ni se vayan a rumbear el domingo que viene, que tenemos un compromiso con la patria y con el mundo, porque y los sobre ojos todo del mundo, con la historia, porque los ojos del mundo están en Venezuela. Este 26 de septiembre, un día de elecciones, un día donde nosotros como revolucionarios tenemos que asumir el compromiso que nos tocó con la historia, el compromiso que tenemos con los tiempos venideros y con el futuro de nuestros hijos y bueno, y de nuestros nietos y todos los que vengan en camino. Pues. Unas elecciones más en 11 años de proceso revolucionario, la número 14 si no me equivoco, y para los que dicen que esta es una dictadura, bueno, ahí les va. La dictadura, como diría Eduardo Galeano, esa extraña dictadura que vive en Venezuela, donde los medios de comunicación atacan al presidente, donde un medio de comunicación dio un golpe de estado, donde cada quien dice lo que le da la gana por la radio, insultando a quien sea, y no pasa absolutamente nada. Esa sí. Es la dictadura del siglo XXI, que viene, esa es la dictadura que supuestamente están combatiendo los medios de información, de desinformación privado, Globoterror, Venenovisión, Camero y compañía. Esa es la real dictadura mediática, la dictadura mediática que en CNN, en Globoterror y en Fox, en esos periodiquitos también como el Nazi Onal, el Universal, se levantan esas campañas mediáticas a las cuales el Estado se ha ido defendiendo muy bien. Con el ataque esto del documental o el reportaje de los guardianes de Chávez, donde aparece también nuestra emisora o nuestra coordinadora Simón Bolívar, y donde quieren como que ridiculizar y decirnos que nosotros apoyamos a terroristas de la ETA y todo lo demás, cuando en verdad... Y el payaso este del palestino, Antonio Salas, el amarillista este que se vino supuestamente disfrazado de palestino y bueno, y es parte más de esa, ¿cómo? esa pelota de estiércol, sí, mediática, esa, que esa quiere pelota, caer sobre nuestra revolución. Esa nieve de mentiras que viene bajando desde todos esos medios que a diario nos miente. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre un libro que se presentó el día de hoy, llamado Los Guardianes del Periodismo Pornográfico. Esta es una respuesta de Andrés Izarra y de otro periodista cubano acerca de todas esas mentiras que nos dicen a diario, y acerca obviamente de ese ataque que recibió el Estado venezolano a través de ese reportaje llamado Los Guardianes de Chávez, que quería ridiculizarnos. Aparte de eso, el gobierno creó las Guardianas de Chávez, que son todas las camaradas, las revolucionarias, entre ellas ministras, presidentas de institutos, jefas de comunas, de consejos comunales, para que aprendan a respetar a un pueblo que se despertó ya en el Caracazo en 1989. No, y para tú ves, esas guardianas de Chávez que seguramente para los medios de desinformación privados, gringos y lacayos al imperialismo norteamericano o al que sea, son terroristas. Terroristas porque se atrevieron a pensar, terroristas porque se quitaron esa venda de los ojos, terroristas porque están poniendo un granito de arena para construir un futuro mejor. Esos son los que le tienen más miedo al imperio, son al despertar de conciencia que está viviendo nuestro continente, nuestra América Latina insurgente. Y bueno, nosotros tenemos que seguir defendiendo lo que estamos viviendo acá. Por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros vayamos a marcar la huella en la historia, vayamos a ese compromiso que tenemos el 26 de septiembre y a votar, pana, por los candidatos de la revolución. No podemos permitir bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, que aquellos que ensangrentaron nuestro pueblo históricamente, aquellos que nos robaron hasta los sueños, vuelvan otra vez al coroto, vuelvan otra vez al poder. Okay, se han cometido varios errores, pero bueno, estamos como dirían por ahí, inventamos, erramos. Tenemos que tener ese compromiso real y bueno, hacer revolución, papá, porque eso es lo que nos queda. O si no, bueno, hay que mirarse en el espejo de Colombia, más de 30.000 muertos en la era Uribe, pero me imagino que muchos más todavía. Entonces bajamos. No, y los que no se sabe, todos esos cadáveres de la supuesta democracia colombiana. Entonces son los que defienden, esa democracia es la que defiende los medios de comunicación. Y pero, ¿qué te parece? No, mira, tenemos una llamada a nuestro 0212-830-3, ¿cómo es? 830-2819, buenas noches, estás al aire. Hoy estamos haciendo un llamado a todos los camaradas jóvenes, esa juventud, a que hagan un llamado a esos chamos a que no se vayan a rumbear el sábado. Ni la rumba es el 27, mi hermano. después de la medianoche. Después del revolcón que le vamos a dar. No, pero yo creo que nuestro control se enamoró de quien llamó, entonces... Bueno, tenemos una llamada, está al aire, buenas noches. Buenas noches, el pana Javier. ¿Cómo está, Diego? En serio. Ay, Sergio, disculpa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sergio nos está llamando para hacer un llamado a todos los panas a que se acerquen a votar. ¿Y por qué debemos votar, Sergio? Debemos votar simple y llanamente por la defensa de la democracia que se está viviendo pleno en nuestro país. Esto antes no sucedía en gobiernos anteriores de la Cuarta República, ¿verdad? Que siempre se elegían los diputados a puerta cerrada y a rebatiña, pues, y a conveniencia de sus intereses. Le recordamos a todos que Sergio es productor de la emisora Radio Rebelde, una emisora hermana, y también es músico, está con la banda Melao Son, ¿no? De Melao Son, tremenda banda de fusión. Cuéntanos, Sergio, ¿y qué vas a hacer ese día? ¿Qué hora vas a salir a votar? Bueno, tempranito, como que llama, porque yo soy patrullero, tengo que llevar a mi votante la orden que dio el comandante Chávez, 10x1, y después, bueno, a patear calle con Radio Rebelde también. Vale, Sergio, gracias por llamar y para que todos escuchen, vayan a votar. Gracias, hermana, se recuerda que... Ah, mira, y una invitación el 28 de este mes, que estaremos tocando de Melao Son gratuitamente... en la sede de la estancia de la integridad internacional. Eso queda diagonal Ávila TV, en la esquina donde está el edificio de los sin techo. Están todos invitados. Sí, estamos claros. Es el 28, ¿no, Sergio? Pero vamos a hacer una cosa. Como el 28, exacto. Como el 27 aquí tenemos rumba, porque le vamos a ese batacazo ideológico a la contrarrevolución. ¿Por qué no tienes para acá con tu CD, con tu música, y hablamos sobre lo que fue las elecciones del 26 y así hacemos un llamado a que todo el mundo se acerque a tu concierto el 28, ¿te parece?

traidores, conspiradores, queriendo imponernos sus mismos viejos valores, disfrazando de sensatez de su más divino sueño, perpetuarse en esta realidad de la cual ellos son los dueños. Y que en nuestro vientre rascan, intentando con nuestro abortarte, y que tú no nazcas, desmantelarte, desarraigarte de adentro nuestro, con el supuesto de que tú eres el caos, como si el caos no fuera esto. Hay que pretexto, fuera de contexto, arresto, cobarde, siniestro. Llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz, pues parece que estamos a punto de dar a luz. La paz solo se logra atravesando esta guerra, porque no hay peor cárcel en esta vida que la que uno mismo se encierra. Actitud María Marta, directamente desde el sur, del sur a tu receptor a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Mira, de vuelta aquí en esta tu grada popular, cuando tenemos las 8:17, reiteramos a todos nuestros amigos que los números están abiertos para que le hagas ese llamado a todos los panas que vayan a votar este domingo y defendamos nuestra real democracia, no la que nos quieren imponer. La pana Actitud María Marta nos traerá un intro para que recordemos un poco lo que pasó hace un par de años atrás. Hace 2002, 8 años. Hace 8 años de 2002, el despertar de conciencias para muchos que aún no habíamos tomado conciencia, porque que hace 8 años tenía 13, 12 años de edad. Bueno, conciencia política mucha no podía tener. Pero básicamente lo importante es que está plasmado ahí, lo importante es que nosotros no podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar lo que pasó. Y bueno, y como hemos dicho en la parte anterior, esta victoria depende de ti, de tu compromiso político y que realmente te defiendas esto que estamos haciendo acá. Pues. 0212-830-2819 para que salgas totalmente en vivo, o si te da penita, manda mensaje de texto al 0412-736-0577. Recuerda que el camarada Lenin decía salvo el poder es ilusión. No me acuerdo, pero después cuando me acuerdo se lo digo. Pero es verdad que tenemos que consolidar el poder popular, pana. Lo que tenemos que, no podemos quedarnos en casa. Y bueno, por ahí llega otra llamada más. Sí, mientras sacan nos dan la llamada al aire. Ahora sí, vamos a escuchar quién nos llama. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Bienvenidos a Grada Popular, ¿quién nos llama? Ah, todavía no está. ¿Aló? O en la parte anterior. Aló, buenas noches. Mira, hermanito, repite un poquito lo que dijiste porque la verdad no se pudo escuchar. Buenas noches, ¿cómo te llama? Y hola, cuéntanos. Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos, ¿por qué debemos votar este domingo? Aló. Sí, te estamos escuchando, ¿nos escuchas? Sí, estoy escuchando por la radio, pero no escucho mi voz. Dale, pero ahí sales. Dale play. Mire, que cuéntanos, ¿por qué tenemos que ir a votar? Invita a toda esa juventud que va a salir este domingo a votar, a dejar su huella en la historia. Ah, buenas, ¿qué tal? Particularmente, mi opinión personal es que debemos votar porque poniendo en una balanza las cosas que estuvieron antes a las que tenemos ahora, indudablemente no hay otra opción sino seguir apoyando a este gobierno. Por eso, ¿realmente tú crees que en Venezuela hay una oposición seria, Diego? ¿Cómo? ¿En Venezuela tú crees que haya una oposición o un plan o un proyecto de vida aparte del que tiene el proceso bolivariano? No, obviamente que no hay una oposición que tenga un proyecto de país concreto y que sea serio y creíble. Entonces, desde ahí, partiendo de ese punto, ya nada, no hay otra opción, pues. La opción es seguir apoyando al gobierno. Mira, Diego, una pregunta, hazle un llamado a todos los panas que vayan el jueves a apoyar a Caracas Fútbol Club. Y de pasapalo, bueno, el domingo no se queden en su casa durmiendo y que vayan a votar. Claro, tenemos el jueves a las 9:15 de la noche, el juego de Copa Suramericana de vuelta contra Santa Fe, Bogotá. Y bueno, a todas las muchachadas, a todos los hermanos y hermanas, que vayamos, aunque pensemos diferente, vamos a alentar un mismo equipo. Y igual pasa en la vida, pues, aunque pensemos diferente, vamos a apoyar a este gobierno. O a su candidato de preferencia, pues. Nada, pues. Vale, pues gracias, gracias por llamada, Diego. Gracias, hermanazo, gracias por la llamada. Y bueno, vamos a retomarte la palabra. Todos van a salir a votar este domingo, a dejar nuestra huella en la historia. Estamos repetitivos, pero bueno, esa es la idea. Hay que clavarse, hay que meterse ese cabeza en la cabeza de que no podemos caer en triunfalismo, no podemos bajar los brazos, porque si nos descuidamos, mira, la oposición nos agarra y bórralo. Sí, sí, debemos recordar que en el 2002 se despertó ese fascismo. Lo pudieron ver en televisión como unos decrépitos anunciaban cómo se terminaba supuestamente el mandato de los asambleístas o diputados, así como sus suplentes, se destituía al Tribunal Supremo, se sacaba de su cargo al fiscal. Bueno, el fascismo en pleno. Yo lo viví muy de cerca porque estaba en una emisora hermana que lamentablemente desapareció por culpa también de Conatel. La Quinta Columna también. La Quinta Columna en Conatel, que en esa época le dio el dial 93.5 a una emisora comercial. Esa que se llama Radio Catalibre. Melodía Estéreo se llama la comercial, y obviamente que Melodía Estéreo era el Radio Catalibre, era el dial 93.5 junto a Radio Perola de Caricuao y otra emisora en La Vega. Y vino algún vendido en Quinta Columna en Conatel y ¡guas! Y regalo, vendió el dial. Y hay que recordar eso que hablan ahorita de defender libertad de expresión, como el malandrito este que usa la gorra para atrás, ¿te acuerdas? Que ahorita se lanzó para diputado. Sí, sí, cómo no recordarlo. Esa basura va fuera del aire. Ese mismo señor que ahorita... el señor Mendoza, por decirle algo, ¿no? Pero para ver al señor le queda grande ese individuo. Bueno, el cuento es que, bueno, está lanzándose diputado, si la memoria no me falla. Sí. Entonces, esa joyita tiene su historia negra y, bueno, nosotros tenemos que... No podemos olvidar lo que hizo el fascismo, que imagínense por un momento si ese pana vuelve a llegar a la asamblea. No, el pana mío no es. Bueno, pero a mío tampoco, pero es una forma de romper el hielo. Porque, bueno, imagínate por un momento que el pana llegue a la asamblea. Si por el 2012 robó BTV y todo eso, va a ser una ley para que se rentan las emisoras comunitarias y todo lo que no le guste a él, ¿no? Entonces, sí, obviamente. Eso es lo que hay que tapilar, pues. Mira, ¿qué te parece si escuchamos algo de Palmeras Caníbales? ¿O tienes algo por ahí? Mira, vamos a escuchar un tema de Palmeras Caníbales. Esta es para mí la mejor banda de ska. Este tema se llama Internacional Socialista. Aquí recordando que, bueno, el compromiso no solamente es por Venezuela, sino el compromiso es por toda nuestra América Latina. Así que, bueno, ruédalo, cadete. Ocupa de su lugar, que no me quede, que no me quede. encerrados en el cementerio. Saca la luz, pisa bien el suelo. Del tiempo, mucho aliento, maestro del pasado, pero a mí me gusta los falsetos. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional Socialista, de la gente de Palmeras Caníbales, de su último disco La Ruta. Bueno, para que agarren el hilo ahí, somos internacionalistas porque la patria grande es una sola, América. Bueno, esto es Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Puedes llamar, hermanito, tú joven que eres consciente, llama al 0212-830-2819. Totalmente en vivo, te sacamos al aire para que le hagas el llamado a todos esos panas, camaradas, amigos, algunos dudosos que todavía no creen que este es el mejor camino. Es un camino democrático en 11 años de revolución, 14 elecciones. Así que ejemplo mundial, porque en ningún otro lado se han dado tantas elecciones. Tenemos una nueva llamada. Buenas noches. ¿Quién nos llama y cuál es su mensaje a todos esos jóvenes? Hola, buenas ¿Aló? Noches. Aló, buenas noches. ¿Quién nos llama y cuál es el mensaje, hermano? ¿O hermanita? Tengo por aquí Carlos de su audiencia. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Todo chévere. ¿Cómo me lo da la gente de Grada Popular? Ahí en la batalla, en la guerrilla comunicacional. Ah, sí, reforzando el trabajo. ¿Qué es, no? Así mismo, cuéntanos, ¿cuál es el llamado a todos esos jóvenes, Carlos? Pero, como siempre decimos, la lucha es contra el capitalismo. Y bueno, y la idea este fin de semana salir a votar, tempranito. Eso, al sonido de la diana saliendo. Así mismo, mira, Carlito, pendiente para una visita por aquí, por esta, tu Grada Popular. Sabes que ustedes son una de las bandas... Estás comprometida con el proceso y que, bueno, que... Tienen lo que aquí necesitamos, pana, compromiso político, conciencia sobre lo que estamos viviendo, y eso es algo que se admira mucho. Y bueno, un aplauso grande por ustedes, porque bueno, seguí para la lucha, compañero. Ese mensaje claro final. Sí, seguimos haciendo la música popular, política, o sea, somos los artistas políticos que vamos a la frente y poniendo la rodilla en tierra y para adelante, pues. Bueno, ese mensajito ahí para esos camaradas y si puedes dar tu página web o blog para que la gente visite y conozca a Desobediencia. Bueno, pueden entrar al Facebook Desobediencia guión CCS Venezuela. Sí va, bueno, gracias Carlito. Y estamos a la orden, pues, y si buscan por el Mule, por los PSP, pueden buscar la música que la tenemos ahí gratuitamente para que la gente la pueda bajar a su máquina y escucharla en el confort de su casa. Como debe ser. Gracias por llamar, Carlos. Bueno, pues, un mensaje, pues, y chévere, que los veo todo el domingo votando y con el dedo moradito ahí, pues. Así va. Por votar, pues ya sabemos por quiénes, por los rojos. Así mismo. Bueno, gracias, compa. Y bueno, vamos a retomar otra vez las palabras del compañero Carlos. Todos a la calle a votar, pana. Lo importante es consolidar este sueño que estamos viviendo. Cuéntame, ¿qué nos tienes por ahí, Javier? Mira, tenemos una noticia que es obvio de y tenemos la necesidad de contarles que la coordinadora Simón Bolívar, como organización social de base, que enaltece en justa medida los valores culturales y las raíces que le son propias, hizo entrega el viernes 17 de septiembre de una donación que ascendió a 1.350 millones de bolívares para que se lleve a cabo en Montepiedad, nuestra parroquia 23 de enero, la construcción de una plaza que llevará por nombre Sitio de Encuentro Andrés Culebra Vázquez. Casi nada. Dicha donación se lleva a cabo en el marco de un sentido homenaje que salta la coordinadora Simón Bolívar para un luchador social y cultor popular del 23 de enero, conocido como Andrés Culebra Vázquez. A 2 años de su siembra en el 23 de enero, una de las comunidades urbanas más combativas del continente latinoamericano, se conmemora el sensible deceso de Hermano Culebra, un luchador social y cultor popular, fundador y partícipe de la Cátedra de Humor Pedro Curiel. ¿Qué tal? Casi, bueno, personajes como él son los que tenemos que recordar en nuestra lucha, porque son ese espíritu que necesitamos para enfrentar los tiempos venideros. Esta información la puedes conseguir, así como el link a nuestro emisora, el Son de 23, en www.coordinadorasimonbolivar.org. Bueno, y otra señal que se abre para aprovechar que todos llamen y puedan dar su mensaje mientras la gente se anima a llamar al 0212-830-2819 para que despierten a esos jóvenes, para que vayan este domingo a votar, y a todos esos panas que están indecisos, se animen de una vez por todas. Esta buena noticia, señales de Telesur y BTV al aire en Funchal y Puerto Santo, Portugal. ¿Qué tal? Rompiendo fronteras y rompiendo barreras mediáticas, pues. Más nada, a partir de este lunes a las 8 de la mañana, hora local de Funchal, es decir, Madeira, los habitantes de la región autónoma de Madeira disfrutan de las señales en vivo de Venezolana de Televisión y la multiestatal Telesur a través de los canales 251 y 252 de la operadora Son Madeira. El cónsul de Venezuela en esta ciudad, Félix Méndez, informó que luego de sus gestiones realizadas por el embajador de Venezuela en Portugal, Lucas Rincón Romero, la programación de BTV y Telesur están al aire en 100%, hecho que califica como un gran logro para el equilibrio informativo. Es decir, señores y señores, que esto aquí van a tener los madeirenses y los porteños. Van a tener en directo la realidad que se está viviendo en Venezuela, y los que están confundidos podrán aclarar sobre los avances del gobierno bolivariano en educación, salud, alimentación y democracia participativa, haciendo la guerra de cuarta generación, compa. Asimismo es como tenemos que enfrentar al imperialismo en su mismo terreno, pa. Y bueno, eso lo dijo Lucas Rincón, nuestro cónsul, nuestro embajador en Portugal, que dijo que de esta forma oportuna la población observará el proceso electoral de este 26 de septiembre. Para que no tenga para dónde agarrar, para que no vengan a decir fraude. Y que no caigan en la mediática de BBC Mundo, de CNM y de esos canales que como Fox y todas esas porquerías que nos mienten. Hablando de porquería y de hombres y mujeres que deshonran la humanidad, hace poco, y parte de lo que es la guerra de cuarta generación, ayer, de hecho, en Zurda Conducta, el programa que sale en BTV, tuviste a Rodillita, No pude observar. La señora Rodillita. Sí, María Corina. Exacto. Una indígena le dio un beso y la tipa así se limpió. Qué asco el beso de una indígena. O sea, bueno, como hizo Rosales con mi negra, sí. Le dio un beso y. ¿Se acuerdan de mi negra? Así esa es, promesa electoral chimba que nos quería poner la oposición. Mi negra se fue a Perú con todos sus reales, mi hermano. No, y el filósofo del Zulia ahora se la pasa paseando por Panamá, Miami, un poco al lado. Bueno, están los reales del FBI. Mira, una nueva llamada cuando son las 8:35 de la noche. ¿Quién nos llama? Agrada Popular, su nombre y apellido, por favor. Aló, buenas noches. No, es que todavía el operador está ahí haciendo contacto. Sí. Bueno, continuamos en Grada Popular. Recordamos los números 0212-830-2819, totalmente en vivo. Buenas noches, ¿quién nos llama en Grada Popular? ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Desde dónde nos llama? ¿Y cuál es el mensaje para ir a votar este domingo? Aló, buen... lo asustaste. Cállate, cállate, ¿qué hiciste? Lo asustaste. Aló, buenas noches. Ah, ahora sí, buenas noches. A todos los escuchas, les habla John del Grupo Desobediencia de la Parroquia El Valle. Qué bueno, John, bienvenido. Ante todo, bueno, un saludo a la gente combativa de la Parroquia Sucre, a la gente de Cate, el 23 de enero. Y gracias, bueno, gracias. La llamada básicamente para recordarle a los compas que tenemos un deber y un derecho este domingo cuando vayamos a elegir a nuestros nuevos representantes a la Asamblea Nacional. Y lo más importante, que si queremos seguir los cambios, si queremos que el proceso continúe, que Latinoamérica se termine de liberar, pues es importante que hagamos presencia con nuestro voto y obviamente que apoyemos a la gente que está con el proceso bolivariano y de integración latinoamericana. Así mismo, gracias John. ¿Qué te puedo decir? Desde el Valle nos llamas, ¿no? Aló, John. Aló. Se cayó, bueno. Otra llamada, otra opinión, llevamos como cuatro ya. Gracias a todos esos camaradas que nos están llamando y están haciendo ese llamado a los jóvenes y a todos esos que están indecisos. Porque hay algunos que dicen, yo no voy a votar por fulano porque fue un mal alcalde. Ya sabemos lo que más o menos estamos hablando, ¿no? Sí, pero bien. Pero igualito, no debemos titubear. Todos tenemos claro que si este proceso se cae, el fascismo se va a ir... nos va a atacar por todos lados, nos van a perseguir y no vamos a quedar sin un proceso, ni siquiera con un futuro. Pero eso no ha pasado porque, bueno, el pueblo este 26 de septiembre va a ir a la calle a votar y a consolidar esta revolución. Mire, ¿qué opinas tú del pacto? El pacto, tremenda banda de Barquisimeto, ¿no? Bueno, más nada, vamos a Guarolandia con este tema de la... De la gente del pato. El pacto. Y este tema se llama... Pueblo a la calle, así que bueno, Cadete Rueda, lo recuerdo, estás en Grada Popular y esto es tu 94.7 FM al son del 23, dale play pues. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder! ¡Vámonos a reinventar! consejero. Soy el libro consejero porque llegué a ti primero y en el mismo sitio estoy. Y en el mismo sitio estoy. Elegir en democracia es conciencia nacional. Es conciencia nacional. Vamos a votar, hermano, en la mesa electoral. El 26 de septiembre vamos todos a votar, que si caramba, todos cuentan Venezuela, si caramba, tu voto es lo principal. Todos cuentan Venezuela, tu voto es lo principal. CNE, porque aquí todos cuentan. Asimismo, todos contamos en esta democracia participativa donde es el voto electoral y no nos van a venir a echar una varilla con votos y tarjetones como ellos quieren volver al pasado, ¿no? Para robarnos los votos. No, pero ¿sabes qué? Que me parece súper absurdo que hace 4 años, hace 5 años, hasta las elecciones pasadas, te están hablando mal de las cactahuellas, que no, y ahora las defienden, igual que la Constitución. Antes no le parecía, ahora es su bandera de lucha. Entonces es un poco de la doble moral burguesa que trata de meterse por debajito al pueblo para engañarlo y manejarlo como un títere, pero no, pues no va a poder porque el pueblo venezolano tiene conciencia política y nosotros poco a poco vamos logrando la emancipación del pensamiento, ¿no? Le recordamos a todos los usuarios y usuarias de nuestra Al Son del 23 que los teléfonos al estudio son 0212-830-2819 o el 0412-736-0577 para su mensajería de texto sin ningún costo a nuestra Grada Popular. También nos puedes buscar por Facebook colocando Grada Popular. También tenemos un blog donde puedes escuchar todas nuestras repeticiones, donde puedes darnos insultos, mensajes de madre, todo lo que ustedes quieren, que es gradapopular.teca. Más nada, así que ahí aquí debemos decir que recibimos el periódico La Mancha, un periódico que tiene ya 7 años comunicándonos a todos los venezolanos, a todos los caraqueños. Tenemos una nueva llamada. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Desde dónde? ¿Y cuál es su mensaje para todos esos jóvenes? Bueno, hola, mi nombre es Carolina, estoy llamando de los Magallanes de Cáceres. Hola, Carol. ¿Cómo están? Bienvenida a Grada Popular. ¿Cuál es el mensaje para todos esos jóvenes? Mi mensaje es muy corto y muy preciso. Solamente la única manera de ganar es votando, simplemente eso. Bueno, más nada, Carol. Y cuéntanos, pendiente para ir después a rumbear después del triunfo, ¿no? Claro, después de esa celebración que vamos a tener y vamos a arrasar con todos esos escuálidos que ya basta, pues. Vale, gracias, por llamar. Un abrazo, vale. Gracias por la llamadita, pues. Mira, ese es el compromiso que está en la calle, la gente tomando conciencia sobre lo que está pasando, y esto que estamos viendo en Venezuela no tiene otro nombre que no sea lucha de clase, porque es que eso de que no han implementado durante muchos años, que los opresores podemos vivir con los oprimidos, dándonos abracitos, dándonos besitos, no, que va, hermano, aquí hay una clase que oprime a otra y nosotros dijimos basta. Mira, ojalá y esa nueva asamblea que va a ser electa, la cortinita por favor, esa nueva asamblea que va a ser electa este domingo 26, aparte de que van a ser electos los mejores y los más populares, obviamente, porque el pueblo está en la calle, el pueblo eligió ya en unas primarias de un partido político, el cual es el mayor, el partido oficial que tiene hasta más de 6 millones de militantes, es una importante militancia. También vamos a recordarle que en este proceso revolucionario han nacido más de 200 emisoras comunitarias y alternativas en la radio, también televisoras comunitarias y alternativas, y aquí tengo en mis manos un ejemplo, y obvio que les voy a explicar cómo es, ¿no? Simplemente un tremendo periódico que se llama La Mancha, un proyecto de comunicación libre, los cuales estos señores nos rescatan la cultura y nos dan mensajes como obviamente como el de la libertad para nuestro William Sanguino. ¿Y por qué digo? Que vamos a elegir nuevos diputados para que también se elija unos nuevos y se hagan unos cambios a eso, a lo que es el poder judicial, hermano, porque no podemos permitir que compañeros de lucha estén encarcelados sin un juicio previo y pasando encarcelados porque sí, pues. Y este es el caso de esta campaña que tenemos todos los medios alternativos, comunitarios y todos los que estamos con este proceso, es pidiendo la libertad para William Sanguino. y el compañero Yupa también, el cacique que fue encarcelado injustamente. Nosotros tenemos que tener conciencia, pana, y no podemos caer en esos juegos de la Cuarta República, donde al que defendía al pueblo, el que defendía la igualdad, la libertad, la solidaridad, iba preso. No, señores, aquí tenemos que meter preso a los ladrones como el filósofo del Zulia, el violador como... Sí, lamentablemente todos se han escapado, para resumidas cuentas. La libertad para William Sanguino, quien es estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Táchira, quien fue preso injustamente... Y el mensaje es: revolución es justicia, los derechos no se negocian. Frente Nacional por la Liberación de William Sanguino. También hay un encartado en este maravilloso periódico que sale quincenal, La Mancha, Proyecto de Comunicación Libre. Hay un encartado que se llama Aprendiendo el Idioma Guarao. ¿Qué tal? Un idioma totalmente aborigen, indígena, de nuestras tierras, y obviamente que los pueden descargar en su blog Spock, de la gente de La Mancha, que es www.lamanchaweb.blogspot.com, lamanchaweb.blogspot.com. Aquí, bueno, nosotros explicamos un poquito, hacemos estas aseveraciones del panita William Sanguino y toda esta campaña, para que todos los que nos escuchan en el exterior a través de nuestra grada popular.tk y el link de la coordinadora simonbolivar.org nos escuchen en otras partes del mundo gracias a esa tecnología que es el internet, las redes y las redes sociales. Bueno, hay que ladrar el perro en su cueva. Así mismo, utilizar sus propios medios para que lloren como niñas. O sea, así mismo. Mira, ¿sabes qué? Hablando del compañero William Sanguino, bueno, el compañero que está encarcelado, me acordé sobre el esquizofrénico de ADE, nuestro queridísimo amigo Ramos Alú. ¿Cómo es? No, bueno. Como decía Rack, esa es la canción que se pegó el año pasado. Por ahí la conseguimos y la ponemos luego. Bueno, el cuento es que el tipo anda desatado, dice que quiere enjuiciar al presidente, que lo va a enjuiciar por todo el daño que ha hecho en Venezuela. Vamos a tomarle la palabra. Pero vamos a enjuiciar a todos los adecos y copellanos que han masacrado a nuestro pueblo durante esos 40 años de saqueo bipartidista. Vamos a enjuiciar a todos los responsables de la masacre de Yumare, de Cantaura, a los que mataron a Lovera, a Lidia Gubernet. ¿Dónde estaba Ramos Ayllú y Ledesma cuando el 27 de febrero? Vamos a ser serios, pues, vamos a revisar la historia y vamos a empezar a cortar, a agarrar al toro por los cachos, pues. Porque es imposible que este señor hable de perseguir al presidente Chávez sin ningún fundamento, así por decirlo, cuando él y toda su riqueza está hecho con el dinero del pueblo, sus manos están manchadas con la sangre de nuestros hermanos. Y bueno, nuestro compromiso no solamente es por reivindicar a la clase obrera, sino que reivindicar realmente a los que cayeron defendiendo a la clase obrera, como diría Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Bueno, ¿qué tienen por ahí? Obviamente ahora vamos a colocar enseguida una canción dedicada a todos esos mártires que han caído en nuestra revolución y en toda, y cuando decimos revolución no la sentimos solo nuestra, sino toda Latinoamérica. Estamos hablando de Víctor Jara, estamos hablando de todos esos perseguidos, todos esos panas que sufren todavía en esa falsa democracia en Honduras, que los persiguen. Cada día nos enteramos de las muertes y el asesinato de esos bastardos que gobiernan Honduras hoy en día. Y bueno, ya que hablamos de Víctor Jara, vamos a recordarlo brevemente acá, que él nació el 28 de septiembre de 1932 de padres campesinos, Manuel Inquilino y Amanda Cantora. Su infancia transcurre en Lonquén, localidad cercana a la capital, y su juventud en Santiago, en la población Nogales. Le recordamos que este señor, Víctor Jara, era muy amigo de Ali Primera y también nacido en Chile, un compatriota más de esta patria grande, ¿no? En 1953 integra el coro de la Universidad de Chile, participa en el primer montaje de la Carmina Burana e inicia su trabajo de investigación folclórica en terreno. Entre el 56 y el 62 estudia actuación y posteriormente... dirección de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En 1957 se integra el conjunto de cantos y danzas folclóricas Cuncumén. Tiene sus primeros contactos con Violeta Parra, otra buena y excelente cantora latinoamericana. Otra voz de nuestra América. entre 1963 y 1968 se desempeña como director de la Academia Folklore de la Casa de Cultura de Ñuñoa. En 1966 graba su primer LP titulado Víctor Jara. Entre 1966 y 69 es director artístico del conjunto Quilampayún. Tremenda banda, tremendos músicos y trovadores. En 1969 gana el primer premio en el Festival de la Nueva Canción Chilena con el tema Plegaria a un Labrador. En 1971 es embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular, presidido obviamente por el señor Allende, ¿no? El presidente amigo. En 1973 participa en la campaña electoral parlamentaria, realizando conciertos a favor de los candidatos de la Unidad Popular. El 11 de septiembre de 73 se dirige a la Universidad Técnica del Estado, su lugar de trabajo, donde cantaría. Los militares rodean el recinto e ingresan al día siguiente. Víctor Jara es llevado al Estadio Chile y torturado. Sí, muere acribillado pocos días antes de cumplir 41 años. Un mártir más de esa dictadura chilena. Y la canción de escape, le cortaron sus manos y su lengua, pero aún sigue gritando revolución en la alma de todos aquellos compañeros que tienen conciencia política y asumen el reto con la historia. Vamos a escuchar un tema de los panas de Brigada Forest Magón. Vámonos a Francia, una de las leyendas de la música hoy, música proletaria. Este tema se llama Héroes y Mártires. Le vamos a dedicárselo a todos esos compañeros que se fueron, a todos los compañeros que dieron la vida por entregarnos un sueño, algo por qué luchar. Así que bueno, enruédalo y recuerda, Grada Popular .tk, Grada Popular, los números, ¿tienes por ahí? 0212-830-2819, el teléfono de estudio para que nos llames y le des el mensaje a esos jóvenes para que vayan a votar, o si no, el 0412-736-0577, donde recibimos mensajes de texto totalmente gratis. Así que bueno, ruédalo. Héros et martyrs. Eso que escuché. Eso escuchaba anteriormente la gente de Brigada Foresmagón desde Francia, tu receptor a través del son, tu 94.7 FM y Grada Popular. Te salió en rima. Sí, bueno, que bueno. Eso fue que estaba viendo una entrevista al filósofo del Zulia y bueno, eso pasa. Te inspiró. ¿Te inspiró el filósofo del Zulia? No, nada de eso. No hay esas cosas. Mira, 0212-830-2819. Hay una llamada al aire. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Y cuál es tu nombre y apellido, por favor? Sí, buenas noches. Okay. Cadete está pegado ahí. Sí. 0412-736-0577. La mensajería de texto totalmente gratis a tu Grada Popular. Buenas noches. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Y desde dónde? ¿Cuál es su mensaje para todos esos muchachos? Buenas noches, hermano. Soy Alexander, de aquí de los Magallanes de Cati. Bueno, bienvenido a la Grada Popular, Alexander. Danos tu mensaje a todos esos jóvenes para que salgan a votar y a algunos adultos que están algo confundidos o todavía no están decididos. Bueno, yo le digo a todos los panas de la movida que hay que apoyar esto, que salgan a votar y bueno, para adelante, pues. Bueno, okay. Y cuando nos dice movida, Alexander, ¿qué nos habla? ¿Del rastafarismo, del ska, del reggae? Bueno, de toda la movida underground. Así mismo. Claro, específicamente los rastas. Pues, pero en realidad hablo sobre toda la movida de underground, el hip hop, el reggae. O sea, todo eso que solamente ahorita en revoluciones que hemos visto más apoyo a toda esta movida, pues. Ajá, ¿cuál es el mensaje final para todos esos chamos para que se pongan las pilas y salgan a votar y defiendan este proceso? Bueno, amigos, que yo creo que no nos debemos quedar en la casa, porque después, que si tú no sales y opinas y metemos una gran mayoría en esta asamblea, no vamos a poder seguir obteniendo todos los resultados que hemos tenido, pues. Y espero que todos los panas, bueno, apoyemos ahí el día que tengamos que salir a votar. Este 27, ¿no? 26 de septiembre. 26 de septiembre, pana. Es la hora, el momento de hacer historia, ¿no? Y participar en ella, creo yo. Alos. Se cayó la llamada. Bueno, gracias Alexander. Y bueno, otra voz más que se levanta para decirle a todos esos compañeros y a todos los camaritas que estén apáticos que este 26 de septiembre nos jugamos el papel, nuestra revolución, nos jugamos nuestro papel en la historia. Tenemos que hay que dos cosas, como dijo Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. La decisión está en tus manos. Cuando te pares ahí frente de esa máquina, tienes que ver todo el proceso que hemos vivido, más allá de los errores que podemos tener, pero todo es así, pues. Y votar por lo que realmente tenemos acá, que es un despertar de conciencia. Y dale, ¿qué tienes por ahí? Mira, Alexander nos contaba acerca de lo que todo lo que hemos obtenido en estos 11 años y que no lo podemos perder, debemos defenderlo. Aquí tenemos en La Mancha, en su página número 3, una noticia bien interesante. Victoria Popular, no se hicieron las corridas de toros anunciadas en el estado Vargas. ¿Qué tal? No, bueno, está bien. Una noticia que genera alegría dentro y fuera de Venezuela, ya que a nivel mundial hay una campaña, ¿no? Que obviamente nosotros apoyamos, que es como la gente disfruta de la tauromaquia. de matar a un animal y cómo lo hacen sufrir, y menos mal que en el proceso revolucionario se recuperó un espacio como el nuevo circo, que al principio fue creado para esa cultura que viene del exterior. Esa locura colectiva. Y es una cultura que viene del exterior, específicamente de España, y donde nosotros obviamente rescatamos ese espacio, y nuestra cultura es respetada en Caracas, y ahí se está haciendo circo, se está haciendo buena música, también con los panas de ese colectivo nuevo circo. Y bueno, qué bueno que estos panas allá en Vargas no permitieron que ese estúpido show se realizara. Y esto es bueno para que todos los camaradas que nos escuchan en el exterior a través de nuestra coordinadora simonbolivar.org o gradapopular.tk sepan que aquí en Venezuela se está viendo una real revolución. Y no se dejen engañar por esos medios multiestatales como Fox News, como CNN, como CNN en español, como BBC y BBC Mundo. Son canales que nos quieren confundir todo el tiempo. Nos quieren, tienen 11 años y más demonizando a nuestro líder revolucionario. ¿Cómo lo demonizan? Le dicen de todo, que ha participado en, con la FARC, que ha colocado y ha violado los derechos de algunos señores que tienen muchas casas o que tienen varios galpones, hablando de galpones y lugares privilegiados que están totalmente planos y cerquita de las mayores avenidas, por ejemplo, de Catia y de los Cortijos. El presidente de la República anunció que iba a expropiar los galpones de esa empresa llamada Polar, ¿no? Que es una empresa que vende bebidas y de paso especula con los alimentos, ¿no? Y desde aquí, bueno, tenemos la campaña de que visiten boicotpolar.tk, que es un blog donde les explica y les da a conocer el por qué una empresa que se cree dueña de Venezuela. Así mismo. Viene y nos esconde el arroz, las pastas y la harina para hacer nuestras arepas, que es el alimento popular en Venezuela. Pero el veneno del sistema, el veneno del pueblo no te lo esconden, que es la cerveza, que es lo que consigues en todos lados, como dice nuestro comandante Chávez, nuestro presidente. Tenemos que tener conciencia sobre eso y tener más conciencia aún sobre, como habíamos hablado un par de programas atrás, de que mucha gente en lugar de se para en una esquina y se gasta la quincena completa en un poco de cerveza brindándolo a los amigos y se gasta el dinero de la escuela de los chamos. Eso es parte de la enfermedad del capitalismo. Hay que recordar que independientemente de que no está mal que se tomen una cerveza u otra, lo que sí está mal es que no haya conciencia sobre eso. Está mal que dejes a un lado y que seas víctima del sistema. Pues, no, y lo que dice también un camarada en un programa de radio en la emisora hermana Radio Rebelde, el pana Gustavo García, que tiene un programa ya, él dice: hermano, tú puedes ir a practicar deporte con tu hijo, pero luego te vas a poner a beber al frente de él. No hagas eso. Es un mal ejemplo. Mira, pero ya es un mal ejemplo. Exacto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema de Los Residuos, una banda de Táchira que dice: no hay que olvidar, que nos habla sobre el 27 de febrero. Y vamos a volver con las conclusiones acá, porque dale, ruédalo y volvemos con las conclusiones. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales. Yo recuerdo con tristeza el 27 de febrero en este país. ¿Cómo olvidarlo? Fue un genocidio. Y en la escuela se forzaban enseñando la lección. La suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Los domingos en la iglesia repitieron el sermón. Negar la raza, resignación. Y en las calles retumbaban los fusiles del traidor. Y descubrí el concepto. Hasta la muerte, venga a los caídos. cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales. Si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Ese Fondo Monetario Internacional representa al presidente Bush de los Estados Unidos. Que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores. Asimismo, una razón más para no votar por la oposición y por la contrarrevolución el 27 de febrero, algo que no podemos olvidar. Y un personaje que salió, no en hombro, pero sí a hurtadilla, porque le iban a la chuleta de Miraflores, fue rapidito, ¿cómo se llama? Ese, Ortega, Carlos ese. Andrés Pérez. Ese y el otro, el golpista. Ah, Carlos Ortega. Carlos Ortega y todos esos pies y toda esa mafia. El golpista burguesa. De sindicalista, presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela, obviamente Adeco de corazón, el hombre que vino con Carmona a dar un golpe con una marcha que fue dirigida a Miraflores ese día fatídico para la nación, porque aparte que hubo varios muertos y heridos, también se pudo perder una de las democracias que más participativas que vive este continente latinoamericano. Pero les doy una enseñanza a esa burguesía parasitaria, a esos cáncer los cáncer de la revolución y a toda esa quinta columna, como se ha dicho últimamente, de que el pueblo no se doblega, un pueblo que despertó, como diría Neruda, como con Bolívar, cada vez que despierta acá después de 100 años. Nosotros tenemos que defender esto este 26 de septiembre, pana. No podemos olvidar todo lo que hemos pasado aquí en este país. No podemos olvidar el esfuerzo que hemos hecho por tener estos espacios de guerra, de guerrilla comunicacional. No podemos olvidar lo que estamos haciendo acá por bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Todo el mundo a la calle a votar, pues. Sí, señores, ya nos llega mensaje de texto a nuestro 0412-736-0577, totalmente gratis. Nos escriben: Violeta Parra es la autora de Gracias a la Vida. Saludos, Nikki. Dale, esto vea. Debe ser una chica, me imagino. Sí, lo más seguro. 0212-830-2819 para que nos llames y nos des tu mensaje ahí, para que todo el mundo escuche tu voz, porque acá no censuramos llamadas. Y también tenemos gradapopular.tk. Ahí van a conseguir en nuestra página, van a conseguir nuestro grupo en Facebook. Van a poder dejar su opinión, un mini chat que tenemos allá a mano derecha. Y también tenemos algunos regalitos por ahí. Hay un CD de Hijok, hay un libro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Donde está la biografía de nuestro comandante y nuestro camarada Marulanda. Un ejemplo digno de lucha, duele a quien le duela, pero las cosas se dicen por la calle del medio. Y ahí pueden ver, bueno, todo el concepto de lo que es esta guerrilla comunicacional. Nosotros estamos en contra de la payola. La payola es ese método que utilizan los cánceres como los que están en Miami, que pasan maletas y maletas de dinero para que pueda sonar tu requetón en la radio, y cuestiones esa tipo de música que nosotros nos colocamos porque no tiene ningún contenido musical. Una noticia importante que lo anunciamos al principio del programa es la presentación del libro Los Guardianes del Periodismo Pornográfico. El canciller de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a los periodistas Andrés Izarra y Félix López, presentaron este lunes en Caracas es decir, hoy, el libro Los Guardianes del Periodismo Pornográfico, un texto que tiene como objetivo denunciar la manipulación mediática contra el proceso progresista de este país. Hoy somos un pueblo con una verdad grande, que es la que está en un proceso de construcción. Hoy somos un pueblo que tenemos un líder, que tiene una voz que suena y resuena por encima de este periodismo y de la mentira, y que llega a millones de hombres humildes y de toda la comunidad, expresó Nicolás Maduro en este acto que fue televisado por Venezolana Televisión y por varios medios de nuestro estado, ¿no? Un nuevo socialismo con marca bolivariana que acompaña la lucha por la verdad de nuestro país. Por su parte, Andrés Izarra, presidente de la cadena multiestatal Telesur, señaló que lo que hacen medios de la derecha es recurrir a la obscenidad como estrategia política, en referencia a CNN, cadena internacional de noticias. El periodismo que se hace en CNN recurre a lo obsceno como parte de su estrategia. Ellos tienen la obsesión con Cuba y ahora con Venezuela y con el gobierno del presidente Chávez. Bueno, esa periodo se la vemos ahí, son las 9:15 de la noche. Sí. No, vamos a invitar también a la gente a que se acerque el día jueves al Estadio Olímpico de la UCB, donde el Caracas Fútbol Club se enfrentará contra la gente Independiente de Santa Fe, Copa Suramericana, a las 9:15 en el Estadio Olímpico. Así que acérquese y apoyen. Y también decirles que contentos por la victoria de Pastor Maldonado en la GP2. Eso nos enorgullece como venezolanos. Y nada, gracias a todos esos panas que llamaron a Grada Popular el día de hoy. Y obviamente, después que vayan al juego el jueves, recuerden que el domingo tiene un compromiso con la patria y con el mundo, porque el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Así mismo, ya hoy estuvimos hablando bastante sobre el tema, te dimos motivos suficientes para que vayas a votar por la revolución. Recuerda, pana, esta victoria depende de ti, depende de tu compromiso político, depende de que realmente tú asumas el papel que tienes tú en la historia. Y ¡pueblo a la calle! Eso mismo, así mismo. Bueno, ya son las 9:15, llegamos a la elección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Y en los controles estuvo el dúo dinámico, Ronald y el Cadete. Y en la locución y en la producción de este espacio, Javier Xavier y Richard Alexander, quien te habla. Y nos despedimos como siempre, con el grito de guerra de nuestros lindos Caribe. Ana, ¿cómo quedó esto? Bien, muy bien. Bueno, te me adelantaste, te van a demandar, oíste, te van a demandar. Bueno, nos despedimos como siempre. Ana, Karina, mira, y recordarles que Cristo los ama y Chávez también. No, bueno, ahora sí me vas a dejar. Bueno, Ana Karina Rota en pana, somos hombres libres, recuerda, ama la música, odia el fascismo y juramos vencer y venceremos. Lo vamos a dejar con RPG7, una banda de Vallecas. Este tema se llama Sin Bandera, recuerda que su triunfo es nuestra ruina. Y seguidamente del camarada Carlitos Puebla, ese bonus track, para los que dicen que el comunismo es malo, bueno, agárrense ahí, pues este tema se llama Ya que lo preguntan. Rueda los cadetes y nos escuchamos la semana que viene. Recuerda, GradaPopular.tk.